huerta por los boliches, porque nació niño los mandados. Pero cuando había tarea de bulla, a mi padre yo siempre he ayudado. Nunca fui a rayejo en la mocilla, el día de los paseos terminó. Me ha visto el toro de Galicia y cuando se celebrara partió de puro, no he visto a los aspirantes.